atento. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Y aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Tupo en el 101.8 de la FM. Y si cuando pedís una cerveza os ponen algo más que un puñado de cacahuetes rancios, es que estáis en Granada escuchando Radio Almaina. Y el programa de hoy lo hacemos la mitad de integrantes de Hijos del Agobio, así que un besito muy fuerte para Julia y que se recupere pronto. Y el programa de hoy lo dedicamos al 30 cumpleaños de una de las series que marcó nuestra infancia, la serie más representativa de los años 80, con sus trajes horteras, sus peinados cardados y sus luces de neón. Hablamos de Miami Beach o Corrupción en Miami. Recordamos las tardes de verano pegados al televisor, imaginándonos montados en el Ferrari de Sonny Crockett y de Ricardo Cooper Tubbs, persiguiendo a los malos por las calles de Miami. Cuando los malos eran mafiosos y traficantes, cuando se detenía a los que no cumplían la ley, cuando creíamos que la justicia era justa y la corrupción algo exclusivo de los bajos fondos. Y es que entre 1984 y 1989 fue la serie reina de la televisión. Marcó tendencias en moda, por ejemplo, puso de moda las camisetas de algodón con la americana y los zapatos sin calcetines. En el arte, gracias a la serie se revitalizó la arquitectura Art Deco, y en la música, que es lo que nos interesa. Numerosas bandas y músicos contribuyeron a la ambientación de la serie, por ejemplo Brian Eno, Brian Adams, Tina Turner, ZZ Top, Dire Straits, Depeche Mode, Iron Maiden, The Alan Parsons Project, U2, The Police, Billy Idol, en fin. La nómina es interminable. Pero nosotros vamos a hilar todavía más fino y en el programa de hoy solo sonarán músicos que llegaron a aparecer en la serie interpretando un papel. Así que hoy celebramos el 30 cumpleaños de Corrupción en Miami. Y los principales temas ambientales de la serie, como el que estamos escuchando de fondo, Crooked Stem, o el archiconocida cabecera de la serie, pues bueno, están compuestos por Jan Hammer. Y empezamos fuerte, ni más ni menos que con el rey del rhythm and blues, con Little Richard. Y es que se estrenó en televisión en esta serie, interpretando el papel del reverendo Marvel Quinn, que predicaba el evangelio contra las drogas en las playas de Miami. Un papel que le venía que ni pintado al denominado predicador del rock and roll. Y desde luego, si nos encontráramos con un cura así, seguro que nos convertíamos. Escuchemos este Good Golly Miss Molly de Little Richard. Looking mighty now, here she comes. Wearing a wig, hat, and shades to match. Got her high-heeled shoes and an alligator hat. Wearing a pearls and a diamond ring. Got braids on her finger now and everything. Devil with a blue dress on. She's the devil with a blue dress on. No, help her say. Chanel number 5. Got to be the finest girl alive. You walk real cool, catches everybody's eye. Got to be nervous, I can't say hi. Not too skinny, she's not too fat. She's a real pump singer and I like her like that. Devil with the blue red, blue red stone. She's the devil with the blue red on. Hey, I say now. Good guy! hear your mama call. From the early morning to the early, early night. You see Miss Molly rocking at the house of blue light. Good golly, Miss Molly. You sure like a ball. Oh, yeah. Rocking at your own name. Can't you hear your mama call? Everything. Devil with a blue dress, blue dress on. Devil with a blue dress on. I love the devil with the blue dress. All right, gonna sock it to me now. Y continuamos con otro clásico, con el padrino del soul, con James Brown. To carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Formó parte de uno de los episodios más extraños y oníricos de la serie. Hacía el papel de Lou Delon, un seguidor de la secta Astrolife, una entidad vinculada a una aparente conspiración extraterrestre. El caso es que, entre luces misteriosas y apagones electromagnéticos, todo el misterio alienígena termina siendo un sueño de la compañera de Sonny, de Ricardo, la detective Trudy. Y desde luego, de lo que no hay duda es que James Brown no es de este planeta, así que disfrutemos con Papa's Got a Brand New Bag, James Brown. Y damos un salto hasta los 70 para hablar del ecléctico e inclasificable Frank Zappa, que se convirtió en el narcotraficante más famoso de la serie. Era el mafioso Mario Fuente, que tenía su yate anclado en aguas internacionales donde hacía sus negocios. Sin duda un gran fichaje de la serie y la excusa perfecta para escuchar el bigote con más talento del rock. Escuchemos Apóstrofe de Frank Zappa. We'll be right back. Ahora vamos con un músico que es un poco cafre, creo que le gustan mucho las pistolas y políticamente es bastante rancio, pero que hay que reconocer que junto a Van Halen es uno de los precursores del heavy metal. Estamos hablando de Ted Nugent. En Corrupción en Miami interpretó al villano Charlie Bassett, un estafador que se encargaba de asesinar a los incautos que caían seducidos por su cómplice y esposa. Al final Sony da buena cuenta de él, cosa que no nos disgusta. Atentos a las guitarras de este tema Cat Scratch Fever de Ted Nugent. Y otra aparición memorable es la de Gene Simmons, el bajista y vocalista de Kiss, que estamos escuchando de fondo. En la apertura de la segunda temporada, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs visitan el yate de Newton Blade, el papel de Gene Simmons, para que les pase un contacto en Nueva York donde irán tras los pasos de un narcotraficante. Si tenéis la posibilidad, buscarlo en YouTube porque es increíble el traje hortera de Simmons y la gracia y salero de las tripulantes de su barco. Y aunque hace una gran interpretación, nos quedamos con su faceta musical. Vamos a escuchar un tema que hace de puente con los 80, salió en el año 79, y que está muy influenciado por la música disco, donde Gene Simmons se sale con el bajo, aunque quien lleva la voz cantante es Paul Stanley. Ahí va este I Was Made for Loving You. I was made for you. Tiene gracia. Mi padre quería que yo fuera jugador de pelota vasca. Mira que lo intenté. Lo intenté. Pero era un mediocre. Bueno, o peor todavía. Y para un vasco eso es casi un pecado. Y entonces decidí hacerme policía. El mejor policía vasco que conozco. No conozco a ningún otro. Ah, sí, claro. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. De lleno en los 80 con uno de los temas que más se asocian con la serie porque sonaron en varios capítulos. Es el In the Air Tonight de Phil Collins, y no solo porque sonara en varios capítulos, sino porque en una de las escenas más famosas, creo que si no en el primer capítulo de los primeros, sonaba de fondo mientras pues hacían una persecución Sonny y Ricardo en el Ferrari. A partir de entonces, pues eso, se asoció el tema con la serie. Además, el ex Genesis también se puso delante de la cámara en la segunda temporada, interpretando a un carismático estafador británico que tiene la mala idea de querer engañar a un traficante. Vamos a escuchar este archiconocido tema. El tributo a la serie bien lo vale. In the Air Tonight, Phil Collins. See? seen your face before, my friend. But I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you couldn't wipe out that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. Y seguimos con un poco más de caspa ochentera que nunca viene mal, de la mano de Sheena Easton. Que en la serie encarna a Caitlin Davis, la estrella pop esposa de Sonny Crockett y que acabará muriendo en sus brazos asesinada en pleno escenario. Pero vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos y menos dramáticos, este Morning Train, Sheena Easton. Seems to last forever, and time goes slowly by. So, baby, Y para terminar con el repaso de música ochentera, hemos elegido al supergrupo The Power Station, que logró unir a John y Andy Taylor de los Duran Duran, a Tony Thompson de The Chic y al cantante Robert Palmer. En la serie de los protagonistas, Tubbs y Crockett, se encuentran al grupo en un bar y el grupo les presenta a su nuevo cantante, a Michael Desbarres, que justo fue el fugaz reemplazo de Robert Palmer en 1985. Después de intercambiar saludos, se suben al escenario, se encienden las luces de neón y comienza a sonar esta versión del Getting On de T-Rex, The Power Station. Y terminamos de una manera tranquila, con sin salir de los 80, pero sin los sintetizadores, y con el impasible Leonard Cohen, que como en los escenarios, en su interpretación tampoco transmite mucho. En la serie interpreta a François Zolan, un capo de la Interpol en París vinculado al servicio de inteligencia, que envía a un agente a Miami a encargarse de una espía traidora. Su aparición se limita a una breve conversación telefónica. Pero bueno, nosotros aprovechamos para escuchar uno de sus temas más conocidos y versionados, este Aleluya, el último tema de hoy. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Your faith. Están aquí los compañeros de Electrocracia, así que os dejamos en buena compañía y nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 8 aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y si estáis en Granada, en Radio Almaina. Recordaos que si os ha gustado el programa, pues podéis acceder a través de la página Facebook de Hijos del Agobio, a través del servidor de podcast iVox o directamente en la página web de la radio, radiotopo.nobrezabaturra.org. Lo dicho, nos escuchamos el próximo viernes. Adiós.